Bariloche Fury Love Chill, 36 encuentros ya está en marcha, una nota que está publicada en la agencia Farco y que recomendamos y que tiene que ver directamente con todo lo que está pasando y ha sucedido este fin de semana y que todavía sigue. La pueden encontrar ahí en www.agenciafarco.org.ar. Una nota escrita de manera colectiva por Corina Duarte, Robertina Sacido Torchio y Sofía Peroni, que recomendamos y que pueden meterse para vivir y transitar un poco todo lo que está pasando en estos momentos por aquellos lares. También para aquellas y aquellos que no hayan ido y que quieran tener un poco más de data y sentirse inmersos, bueno, una buena oportunidad. Y tenemos el gusto de hablar con Corina Duarte, parte de Radio Estación Sur. ¿Cómo va, Corina? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá, terminando el encuentro. ¿En este instante dónde estás? Ahora estoy en La Plata, acabo de llegar. Ah, estoy ya entrando a La Plata, salimos esta mañana a las 7:30 de Bariloche, así que bueno, ahí estamos. Vimos recién en las redes sociales del encuentro la transmisión en vivo de que ahí quedó Jujuy como la sede para el año que viene. Bien, es algo que se había hablado en bastantes oportunidades, ¿no?, el fin de semana. Sí, estuvo ahí muy muy fogueado que así sea, lo decían en cada una de las intervenciones cuando conversaba con compañeras de Jujuy que estaban presentes. Algunas comentaban que parte de los acuerdos que había habido el año pasado habían sido, bueno, que cedían de alguna manera su lugar para que sea Bariloche por la que había sido la represión el 4 de octubre del año pasado cuando fue ese encuentro, pero que bueno, ahora estaban dadas las condiciones y también justamente en repudio a lo que fue la represión de Morales, a las situaciones que se viven ahí. Y bueno, hubo una presencia también fuerte en el acto de apertura de una comitiva muy grande del Tercer Malón de la Paz, que también subió al escenario cuando finalizó la lectura del documento. Así que bueno, hubo ahí como una... Y quedó de nuevo lo que se dirimía de lo que estábamos viendo en la votación y en las propuestas, era una vez más Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, parece que ha ganado Jujuy. Bueno, muy bien. Habrá que ir para allá entonces el próximo año. Un año también particular va a ser el que viene. Corina, si bien son un montón de talleres y de espacios y se hablan de un montón de cosas, ¿para vos por dónde giraron los ejes centrales de este encuentro? Yo creo que lo que tuvo fue lógico, digamos, justamente por la elección del lugar, de lo territorial, estuvo fuerte, una muchísima presencia del pueblo mapuche tehuelche y todo lo que tiene que ver con sus reclamos, ¿no? Con la agenda pública que tienen, que tiene que ver con la recuperación de los territorios, anti-extractivismo, con el cuidado de los ríos, de la montaña. Eso ha sido lo que estuvo presente mucho en los discursos, en la marcha de ayer que la encabezaba la comisión organizadora y que inmediatamente después venía todo lo que tenía que ver con las mujeres en representación de las comunidades mapuches y de comunidades originarias de la zona. Después el taller de antifascismo, un taller se dividió en más de 5 comisiones por la cantidad de asistentes que tenía. Y después reformular, creo, acuerdos, bueno, un pañuelazo justamente para bancar y entender la importancia de seguir acompañando la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Se están reconfigurando también las agendas de los feminismos y me parece que el encuentro no quedó al margen de eso, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas que fueron, en cuanto a los debates, en cuanto a las instancias de participación. Y después tiene la cuestión por ahí que es política, pero no exclusivamente política como la política entendida en el marco de los debates y los acuerdos políticos, sino que tiene que ver con las construcciones humanas de lo político, que es la cantidad de gente que vio por primera vez un lago, una montaña, y que eso también se sintió y se evidenció en grupitos por todos lados todo el tiempo, en una ciudad que, Bariloche, que es preciosa, y que no tenía nada en cuanto a pensado desde un lugar de hospitalidad, digamos, para la recepción del encuentro. Los colectivos no eran gratis, las frecuencias eran las mismas de siempre, que además todos ahí critican muchísimo la escasez de frecuencias que tiene, los boletos costaban más de 150 pesos, los restaurantes y la gastronomía tampoco tenían ningún guiño particular, había muy pocos baños en los espacios públicos, la verdad que, y convivía todo lo que era el grupo, los egresados y egresadas, traba el rock por todos lados, con los grupos de mujeres y diversidades, y el turismo, la familia haciendo turismo tradicional, así que la verdad que era como toda una postal, todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Con muchísima gente, ellos tiran números que para mí son un poco altos, pero bueno, pero la verdad que fue un fin de semana de mucha, pero mucha gente en Bariloche. Los números, estás hablando de cantidad de participantes. El número en total, de lo que fue el fin de semana en Bariloche, la comisión organizadora, en la gacetilla de prensa que envía en el día de ayer en relación a la asistencia a la marcha, habla de cerca de 70.000 personas. Mm. Ese es el número que dicen desde la comisión organizadora. Mm. La marcha fue muy multitudinaria, hubo muchísima gente, fue muy, pero muy larga, pero... lo cierto es que terminó en el velódromo, pero duró muchísimas horas, arrancó a las 7 y pico de la tarde y entró al velódromo la última columna después de las 10 de la noche, y lo cierto es que faltaban ahí ingresar los partidos políticos al final, etcétera, pero bueno, ese es el número que dicen desde la comisión organizadora. Mm. Sí, igual las fotos son grandilocuentes, ¿no? Las fotos sí, de... aparte un color precioso, sí. También la movilización. Sí, sí, es loco eso, porque si bien los encuentros siempre son importantes por la gente, por lo que se habla, cuando el paisaje colabora de esa manera, más que nada sí. Para las personas que no son de ahí, porque los que son de ahí están totalmente acostumbrados y capaz que dicen lo mismo cuando van a, no sé, a Capital, pero el traslado en un lugar tan tan lindo como ese, bueno, aporta ciertas cuestiones que debe haber sido bastante fuerte eso. Sí, con las características del relieve, las calles más altas, hay unas imágenes, la verdad que sí, que te detenías, nos pasaba como que ibas caminando y decías, mirá, como una cosa medio contemplativa, que hacías como cada determinada cantidad de cuadras, te agarraba una cosa contemplativa porque el lugar invita a eso también. Mm. Corina, vos que has participado hace mucho este tipo de espacios, ¿cómo es la cuestión de la participación? ¿Crees que hay un recambio, que son nuevas personas que participan, que son las mismas de siempre y otras se van sumando? ¿Cómo lo pensás a eso? Sí, justo lo hemos estado pensando el fin de semana, sí. Eso, acá con las compañeras, porque... Yo creo que sí, que va muy de la mano de las agendas públicas, las participaciones también, cuando hay debates que son prioritarios en la agenda social, en la agenda pública, en la agenda política, el aborto, por ejemplo, fue un tema que generó muchísima masividad y participación, el avance justamente de algunas discusiones de los feminismos organizados también, y creo que ahora hay una reconfiguración y se nota también en las participaciones, creo que había como un recambio de algunas anécdotas que contaban, bueno, no, lo dijo Ofelia Fernández, estuvo el sábado en el Centro Cívico, ella contaba, lo dijo ahí en la intervención, que él hacía, dice, bueno, hace el año pasado fui a San Luis con 40 amigas y este año vine yo sola. Eso también se notaba como que ha habido, bueno, de la mano del tiempo electoral y de la mano de una reconfiguración de agendas, también ha habido unas reconfiguraciones de las participaciones que creo que se están reacomodando y que yo imagino que en la historicidad de los encuentros debe haber sido algo que ha pasado, no creo que sea una etapa nueva, sino que debe tener una historicidad que va un poco ahí, y bueno, cuando vas renovando reclamos, acuerdos y estrategias comunes, la participación o los grupos etarios de las participaciones irán sumándose o no. Bueno, ahora esto se le agrega a lo plurinacional, lo disidente, que está muy presente, una marcha travesti trans, también, que fue muy grande, que va creciendo año a año en masividad, en presencia, así que la verdad es que me parece que ese recambio también se nota y también es como bastante visible y bueno, y se va a ir reconfigurando y yo creo que se debe asistir a un tiempo histórico desde ese lugar, que me imagino que si lo repasamos con otras históricas de los encuentros, yo creo que van a dar cuenta de reconocer esto que es algo que pasa. Corina, para ir cerrando, porque sabemos que estás con muchas cosas, pero queríamos charlar un poquito con vos. ¿Algo que te haya sorprendido o que te haya dejado pensando a vos más desde una mirada más personal? Viste que siempre hay algo con lo cual uno se vuelve. Sí, la verdad me quedé como, nos quedamos, me quedó como un sabor raro del esto es más crítico que otra cosa, que me parece que se vio bastante desbordada la comisión organizadora, eso me parece que se notó, que las particularidades del momento se le sintieron en el cuerpo y en la capacidad organizativa que tuvo, y después me sorprendió un poco la si se quiere lo conversábamos, como la falta de empatía que tuvo que tuvo todo lo, una ciudad tan turística como Bariloche, a la recepción tan masiva de tanta gente. Eso nos quedó, nos inquietó un poco, cómo podés ponerte de espaldas a lo que está pasando, ¿no? Eso como la verdad que fue bastante evidente. Pero después no he venido con, sí advierto esto, ¿no? La masividad, o en realidad la suma de participaciones que vienen teniendo, todo lo que tiene que ver con la participación y la presencia de la comunidad travesti trans, y los reclamos que viene incrementando, que tienen que ver con una ley de reparación para todo lo que han sufrido, y que de todos los sectores, a la hora de hablar de ESI, a la hora de hablar de aborto, o a la hora de hablar de intervención sobre los cuerpos, todos piden más capacitación del personal de salud. Es una constante que salía en todos los talleres, en todas las comisiones. Y después, bueno, mucha presencia de sindicatos y organizaciones sociales. ATE fue una de ellas. No sabíamos si era tan por la pechera, por la campera, pero había una presencia enorme de trabajadoras estatales también, que quizá también tenga que ver con la discusión que se avecina en torno al rol del Estado. Y la verdad que había muchísima, pero muchísima participación también de integrantes del sindicato nuclear Senate, de las diferentes líneas, pero eso queda muy visible también en la ciudad. Bueno, Corina, buen regreso, buen retorno, y que vayan bajando todas esas cosas que seguramente vivieron este fin de semana, procesarlas y intercambiarlas también para todas aquellas personas que no pudieron ir. Gracias por este ratito. Dale, les mando un abrazo grande, que Dale. Estén bien, adiós. Ah, pará, Corina. ¿Qué? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Me estaba olvidando. No, vos sabés que lo pensé temprano y ahora, mira, por el fragor de pensar en el encuentro, se me fue. Bueno, ay, sí, feliz cumpleaños, pasala lindo. Gracias, chao, hasta luego. Corina Duarte, quien escuchaban, forma parte del colectivo de Radio Estación Sur, estuvo en el encuentro de Bariloche, también es su cumpleaños, así que muchas cosas para llamarla en el día de hoy.